En Puerta Real por la tarde, a las 7 de la tarde, de los trabajadores de BMN, pues pidiendo que no se termine de trocear la entidad, que no se termine, no se sigan cerrando entidades, vamos, entidades de oficinas, y que por tanto no se deje la exclusión financiera a multitud de pueblos, pues principalmente los pequeños. Y una vez dicho esto, y para dejar de alguna forma claro también el tema, yo quizá en la intervención que voy a hacer soy bastante crítico con las asociaciones, pero es una intervención general, no es una intervención hablando de la ciudad de Granada. Probablemente, o cuando ya empecemos a hablar de lo concreto de la ciudad de Granada, seré mucho más cruel, porque es quizás lo que más conozco, ¿no? Es decir, que este país tiene, para mí, dos grandes defectos, ¿no? La clase política tiene un ansia de despotismo ilustrado, de gobernar ellos, pero sin el pueblo, que al final lo que hace es que determinadas élites empresariales sean las que decían por nosotros, por nuestros políticos, y sean los que al final terminen dirigiendo la acción de nuestro gobierno. Y por otro lado, la ciudadanía tiene un gran defecto, aparte de su desmovilización y su forofismo futbolero. Es decir, unos somos del Barcelona, otros somos del Madrid, otros del Atlético de Madrid, pero además lo que haga nuestro equipo será estupendo, a pesar de que no lo compartamos, a pesar de que objetivamente se hace en contra de nuestros intereses. Y si eso lo llevamos a la política, pues yo creo que es una cuestión que claramente se puede ver. La participación ciudadana es una cuestión que afecta casi exclusivamente a la administración local. Si bien es verdad que en el discurso de todos los ámbitos de la administración está, en realidad hay muy pocas experiencias concretas de procesos de participación ciudadana en otro ámbito que no sea el local. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, los distintos referéndums, que han sido tres, cuatro referéndums. Y además porque ya estamos absolutamente obligados, el tema de la OTAN, Unión Europea y todo ese tipo de historias, pero realmente, tanto para la Administración Autonómica como la Administración General, la participación ciudadana no deja de ser simplemente un enunciado. Y fijaros una cosa, que es que seamos los propios ciudadanos, en un momento como este, en el que se avecinaba o se podía avecinar la celebración de unas terceras elecciones, que nos echáramos las manos a la cabeza y que hayamos presionado, no nosotros en concreto los que estamos aquí, pero que hayamos presionado a nuestros políticos para evitar unas terceras elecciones, como si eso fuera el crimen más grande del mundo entero, para una vez que podemos decidir o que podemos participar. La participación no dejó de ser un enunciado en la transición. Porque a pesar de que en el punto 2 de la Constitución aparezca que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado, es decir, que se supone que nosotros somos los que tenemos el poder en nuestras manos, pero es verdad que en la transición de aquel concepto que se hablaba en aquel momento del poder popular se terminó degenerando en una especie de desmovilización más absoluta que determinó que al final la gente cayera en las manos de la democracia representativa de una forma absolutamente acrítica. Una democracia representativa que, como todos sabéis, nacía con un gran lastre por una ley electoral absolutamente injusta, tramposa, que pervierte el objetivo que se supone que tiene que tener unas elecciones, que es representar a los ciudadanos de una forma proporcional y que además, como luego veremos, pues traslada estos resultados poco democráticos al resto de los ámbitos de decisión de las administraciones. De hecho, se podría decir, o podríamos decir, que existía un verdadero miedo por parte del legislador a que realmente se pudieran poner en marcha los procesos de participación ciudadana efectiva. A lo más, a través de los mencionados referéndums, o también podemos hablar de las iniciativas legislativas populares, que aparte de que son un auténtico lío burocrático poder hacerlo, a pesar de que es una cantidad de trabajo impresionante y un montón de firmas las que tenemos que conseguir. Bueno, pues podemos encontrar como la última que llevamos con el tema de la renta básica, que después de darte el curro de meses de convencer a la gente de hablar y de conseguir las firmas, pues llega a la mesa del Congreso y no lo admite a trámite. Eso es lo que has conseguido nada más con la ILP. En cuanto a los ayuntamientos, no es hasta los años 83, lo que es el segundo mandato de los ayuntamientos, del año 83 al 88, cuando se empieza a gestionar en el ámbito de algunos ayuntamientos algunos procesos de democracia participativa muy descafeinada, pero desde la óptica de que la participación ciudadana, más que algo positivo, en realidad es algo a lo que tener miedo, algo a lo que controlar. No es la participación ciudadana para, en ese momento, para los administradores locales, no era una necesidad de mejora de la democracia, sino que lo que realmente podía ser es un problema para ellos. En ese momento aparecen los reglamentos de participación ciudadana. Ese era el único instrumento posible que en aquel momento casi todos los ayuntamientos se acogieron, y de alguna forma con el planteamiento de que como si se hace una norma ya existe el derecho. Era un reglamento de carácter totalmente administrativista, formal, de reconocimiento del derecho, pero desde una óptica absolutamente burocrática, que desde más, vamos, no se pretendía realmente promover esa participación, lo que se pretende es contener y contentar sobre todo a las asociaciones, que además se les da normalmente un plus de reconocimiento, de interlocución, de legitimación, discutible. Y yo ahí sí quiero dejarlo claro, porque soy partidario de otras cuestiones, aparte que pertenezco a una asociación y tal, discutible de la óptica jurídica y desde luego discutible también desde la óptica legislativa. Y desde luego, yo creo que dándole todavía mucho más protagonismo y mucho más legitimidad que la realidad propia que las asociaciones tenemos en este momento y la que teníamos entonces. Era más por la tradición histórica que pudieran tener las asociaciones que por lo que representaban en ese momento. Ese modelo de participación se consolida en el año 2003 a través de la Ley 57, que se llamó de Grandes Ciudades, y que además institucionaliza todos los órganos que ya se venían probando en algunos municipios desde entonces. Se crean los órganos de participación como son las juntas de distrito, consejos sociales, comisiones de sugerencias, de quejas y sugerencias, defensores de la ciudadanía. Una ley que, lejos de surgir de un análisis de experiencias anteriores, porque efectivamente todo esto, casi todo esto ya existía, en vez de analizar lo que había pasado, el fruto que estaba dando, pues realmente lo que se limitó es a trasladar y a normalizar. Además, con grandes problemas, porque impuso plazos a los ayuntamientos, con lo cual ni siquiera, en el caso de que algún ayuntamiento hubiera tenido la buena voluntad de intentar negociar los reglamentos de participación ciudadana con la ciudadanía, tampoco tendría tiempo, porque los plazos de la administración son muy distintos a los plazos de la ciudadanía. En paralelo, se ha venido desarrollando toda una normativa sectorial que reclama procesos de participación ciudadana para absolutamente casi todo. Planes de desarrollo urbanístico, desarrollo, instalaciones deportivas, lo que obliga a los equipos redactores a simular procesos de participación para, de alguna forma, corroborar lo que ellos ya tenían previsto y el documento que tenían previsto. De hecho, nos encontramos con casos como yo era concejal en un pueblo pequeñito de aquí de la provincia de Granada, el pueblo de mis padres donde yo nací, y nos vino un equipo redactor con un proyecto que nosotros no habíamos pedido, pero Diputación supuestamente les había pedido nuestro nombre. Ellos ya nos habían hecho el plan de acción de desarrollo, supuestamente ellos ya habían hablado con los vecinos, no habían hablado absolutamente con nadie, no tenían ni idea de cómo era nuestro municipio, es decir, se habían ido a la Wikipedia y a los bases de datos de la Junta de Andalucía, y ya nos traían el plan redactado directamente. Todo esto no deja de ser, en cuanto al tema del modelo de participación ciudadana, una concesión desde arriba abajo, es una concesión otorgada, es decir, a nosotros la administración nos deja participar, ¿vale? Cuando en realidad de lo que estamos hablando es justo de lo contrario, es decir, de que nosotros reclamamos participar y además queremos imponer y queremos de alguna forma consensuar las reglas de esa participación. Eso es como si estamos negociando un convenio colectivo con una empresa, nos viene el jefe de los empresarios del sector y nos dice, oye, mira, iros ya de aquí porque hemos pensado nosotros que vosotros tenéis derecho a ganar más dinero y nosotros lo vamos a hacer en el convenio. No os preocupéis que ya el convenio lo hacemos por vosotros. Y ahora tú te tiras 4, 5 o 6 años trabajando con unas normas de un convenio que alguien te ha impuesto. Pues precisamente la participación ciudadana con la que estamos ahora mismo, la que estamos sufriendo ahora mismo por parte de las administraciones, es esa. Y centrándonos en los órganos estables de participación que ya conocemos y están funcionando, que en realidad, y hablo ahora de las juntas municipales de distrito, que son las que quizás las que más conocemos por aquí, que son órganos estrictamente consultivos, donde el gobierno municipal, la intención no es promover la participación, escuchar las quejas, escuchar ideas, ver proyectos, sino simplemente de alguna forma es vender su gestión a colectivos absolutamente corporativizados, con la condición de aceptar algunas pequeñas modificaciones, algunas enmiendas, algún que otro matiz, que les permita presumir de un concurso y de un consenso ciudadano que no tienen normalmente. En los que la necesidad de contar con los interlocutores, con las asociaciones, ha generado una carrera por parte de los distintos gobiernos municipales, y eso lo hemos vivido en Granada muy mucho, sobre todo en la época de gobierno del PSOE, hasta el año 97, y después con la llegada del PP, aunque tuviera una pequeña interrupción en la época del tripartito, en las que se hace una carrera por controlar a todas las asociaciones. Porque lo que necesitamos son asociaciones dóciles que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y por tanto, aquellas asociaciones que ya están, entramos en ellas y nos las quedamos. Las que no podemos entrar porque no tenemos facilidad, las compramos. Las que no, pues montamos una asociación y nos encontramos con que ahora mismo pues existen un montón en la ciudad de Granada, existen un mogollón de asociaciones que compiten por un mismo terreno, por un mismo sector y en distintas historias. En realidad, lo que han conseguido con esas prácticas es destrozar el movimiento asociativo con asociaciones dóciles que defienden en posiciones distintas de los intereses que se supone que dicen defender. Os recuerdo con el tema de los hospitales un caso muy clamoroso, es decir, hay una asociación de pacientes que nadie conoce, que es una asociación de Armilla, que el día antes de la movilización del 16 de octubre, que fue una movilización histórica en la ciudad de Granada, salieron en todas las radios, porque además la Junta de Andalucía les pagó la publicidad para que salieran en todas las radios, diciendo que los pacientes no tenían ningún problema con los hospitales y que los pacientes no llamaban a la movilización del 16 de octubre. Esas asociaciones tienen nula participación, una base social insignificante, la mayoría con cuotas ridículas que no vinculan a los asociados y otras directamente sin cuotas. Eso hace que estén en manos del poder que reparte determinadas migajas. Con estos antecedentes, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de hablar de participación ciudadana? Bueno, pues el sistema electoral tiene grandes deficiencias. La falta de proporcionalidad que se traslada a todos los ámbitos de aplicación, pues sabéis que las juntas municipales son un calco del pleno del ayuntamiento, pero no un calco de los votos recibidos, sino de la representación que puedas tener en el ayuntamiento. Entonces, hay organizaciones políticas que están de una forma inferior representadas a lo que les debería de corresponder. El déficit de opciones electorales, de las opciones electorales de los partidos políticos que se presentan con listas cerradas y programas electorales cerrados, entre los que no hay posibilidad de intervenir, por mucho que abran procesos de participación 5 meses antes de las elecciones, siempre te lo dicen, pero simplemente te recoger sugerencias, que luego lo meterán o no lo meterán, pero que de luego tú no tienes la posibilidad de sentarte con ellos para debatir si eso es lo que tú quieres o no quieres, pero que además son reflejos de un momento determinado, es decir, las condiciones a lo largo de 4 años van cambiando las necesidades y tú tienes una foto fija a la que en su momento no tuviste más remedio que votar porque escoges entre lo malo o lo menos malo y con eso es con lo que te queda. Y ellos ya tienen legitimidad o entienden que tienen legitimidad para poder hacer lo que les dé la gana, esté en el programa, no esté en el programa o deje de estar en cualquier otro sitio. También tenemos un gran problema a la hora de hablar de participación y en este caso ya en la ciudad de Granada o en cualquier otro ayuntamiento. Los plazos tan cortos de los que estamos hablando. Estamos hablando de que los ayuntamientos, los mandatos de los ayuntamientos son cada 4 años. Los ayuntamientos pasan normalmente, es decir, los equipos de gobierno, incluso los que tengan buena intención, pasan normalmente de planificar, que quizás la fase más importante de un proceso de participación, porque directamente lo que requieren son resultados inmediatos. Los espacios de decisión están compartimentados por términos municipales y por eso me gustaba mucho el título de las jornadas, hablando de visiones metropolitanas, porque aquí en Granada no solo tienen que poder decidir o poder participar en las decisiones de Granada las personas que están empadronadas en Granada, o la gente que tienen derecho a voto en Granada. Aquí hay mucha gente que no tiene derecho a voto, hay mucha gente que viene a trabajar a Granada todos los días, hay profesores, hay médicos, hay de cualquier profesión que podamos ver, hay gente que está viniendo constantemente, que está viniendo aquí, y tiene que poder decidir sobre los temas que le afectan. Fijaros, por ejemplo, un tema, ¿os acordáis de la modificación de la LAS, ¿vale? Eso venía por el plan de transporte del Ayuntamiento de Granada, y resulta que el Ayuntamiento de Granada hace un plan de transporte sin encomendarse a nadie, que puede ser contradictorio con el plan metropolitano de transporte que está haciendo la Junta de Andalucía y que lo hace a posteriori. Que ahora obligará a que cuando se apruebe el plan metropolitano de transporte que se está hablando, tendrá que modificar, el propio ayuntamiento tendrá que modificar su plan de transporte. Porque en realidad lo que el Ayuntamiento de Granada tendría que haber visto no es tener la mirada pequeña de su término municipal, sino ver cuáles son los flujos de población, por dónde viene la gente, por dónde se tiene que ir, cómo facilitar la vida a las personas que vienen a Granada. Porque a mí me gustaría en mi pueblo tener un hospital, pero no lo tengo. El hospital está en Granada, yo no he decidido que esté en Granada. Pero tengo que venir y poder venir al hospital o poder ir a otro sitio que tampoco tengo en mi municipio. La Administración usa la participación como una excusa, pero no permite que se desborde. Realmente son espacios de decisión para los que los reglamentos que ya tienen lo único que intentan son limitar y contener. Y el tejido asociativo ha perdido gran parte de la importancia como elemento vertebrador y movilizador. Su debilidad y que su aportación sea interesante, yo creo que es necesaria, pero no debe ser la única. No debe ser la única. La ciudadanía, que en un porcentaje aún reducido empieza a ser consciente de la necesidad de participar en las decisiones de todos los temas que le afectan, y que yo creo que además, y estaba leyendo una encuesta del CID muy interesante que se publicó en su momento sobre algo que no se suele preguntar, y es cómo perciben las personas la participación ciudadana o las posibilidades de participación ciudadana. Pues lo que dice es que cuando en un municipio se generan prácticas de participación ciudadana, realmente la gente empieza a participar frente a otras cuestiones que podamos plantear. Sobre las cuestiones de futuro, una vez que haya hablado un poco de qué es la situación, vamos, la historia de la participación en los últimos años, de cuál es la situación actual, muy brevemente, en cuanto al futuro de la participación ciudadana, yo entiendo que la participación ciudadana tiene que ser un instrumento de emancipación de la sociedad, pero debemos tener claro que si realmente utilizamos la participación para eso, es decir, para tener una sociedad libre, adulta, una sociedad que participe, que debata y que pueda acordar todas las cuestiones que le competan, vamos a tener muchísima resistencia por parte de la Administración. La Administración prefiere negociar antes con determinados elementos, y hablaba antes de las empresas, fundamentalmente, que negociar con la ciudadanía, que es mucho más difícil y para ello bastante menos productivo. Entonces, tenemos que comprender, tenemos que saber hasta dónde vamos a poder llegar en cada momento, tenemos que comprender cuáles son los límites y las posibilidades que nos dan para poder aprovechar al máximo posible y evitar que se vuelva o que pase al final justo lo contrario de lo que queremos hacer, que la gente en vez de querer participar, lo que haga sea retraerse y dejar de tener interés en participar. Por tanto, parto por tanto de que la participación tiene que ser un juego de consenso entre la Administración, y cuando hablo de la Administración me refiero a los técnicos de la Administración, que tienen un papel importante, entre los políticos, pero sobre todo entre la ciudadanía, y que quien tiene que tener el control del proceso en todo momento es la ciudadanía. Porque si el control lo tiene el político, lo tiene la Administración, los tiempos son otros, los momentos son otros, y al final lo que se termina es diluyendo. Debemos también aprender de experiencias anteriores y de experiencias que están ocurriendo en este momento a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, no se trata de inventar la pólvora, pero sí de ver dónde se de alguna forma se puso en marcha la pólvora, pues qué efectos tuvo y qué cosas son de las que podemos aprender, qué cosas podemos mejorar y cómo podemos hacerlo. Recuerdo que quería hablarlo antes del tema del presupuesto participativo de Sevilla. Es decir, me pareció en su momento una experiencia muy interesante, pero ¿qué lección al final sacamos del presupuesto participativo de Sevilla? Aparte de que en realidad la Administración siempre te deja negociar, decidir sobre aquellas cuestiones que a ellos les interesan, es decir, que al final no existe ninguna experiencia de presupuestos participativos en los que realmente se aborde una gran cantidad del presupuesto. Tú puedes decidir las inversiones en tu barrio, pero no puedes decidir si necesitas menos policías y más trabajadores sociales, porque es el problema que tienes aquí, o necesitas más agentes de empleo y menos, pues no sé, limpiadores en la calle. Es decir, no puedes decidir sobre muchos temas que realmente te interesan y te dejan decidir sobre cuatro inversiones, cuatro cositas que vas a hacer en tu barrio. Pero sobre todo la lección es que cuando cambie el equipo de gobierno, se puede morir un proceso. ¿Por qué? Porque quien está pilotando ese proceso es el equipo de gobierno, y cuando el equipo de gobierno deja de tener interés, se acabó el proyecto. Por eso hablaba antes de que es importante que el control lo tenga la ciudadanía sobre el proyecto, para que pase lo que pase, venga quien venga después, el proyecto siga su curso, porque nosotros de alguna forma obliguemos a la Administración y obliguemos a los políticos a mantenerlo. Tenemos que tener tiempo, no podemos generar un proyecto de participación interesante en 4 años, debemos de tener tiempo suficiente para planificarlo, para difundirlo, para promocionarlo y para construir esos espacios. Es decir, la gente tiene que saber que existe ese proceso. Primero tenemos que planificarlo, y tenemos que planificarlo además teniendo claro cómo es nuestra ciudad, cómo se mueve nuestra gente, cuáles son los intereses que tiene. Es decir, esa fase de planificación es quizás la más importante, la más interesante, pero luego también hay que difundirlo. La gente tiene que saber que tiene la posibilidad de participar y que tiene la posibilidad de decidir. La financiación tiene que ser una financiación adecuada. Tenemos que tener, para poner en marcha estos procesos, y que además sea un proceso potente, se debería contar con todo lo necesario para llevar a cabo en todas sus fases. Deberíamos de tener en cuenta la formación, el asesoramiento, los medios materiales, la comunicación, todo. El tiempo, y lo planteaba antes, el tiempo de la administración no es el tiempo de los ciudadanos, es decir, no me vale poner un presupuesto, o sea, montar un proyecto participativo para hablar de las ordenanzas fiscales en junio, por ejemplo, cuando al final, en diciembre, tienen que estar aprobadas definitivamente, porque convocar a grandes grupos de personas en distintos barrios y esas cosas es un tema que ocupa muchísimo tiempo. No podemos hablar de cosas a tan corto plazo, o tenemos que hablarlas con mucho más plazo para poder hacerlo. A lo mejor tenemos que congelar las ordenanzas fiscales o incluso rebajarlas y hablar de las ordenanzas fiscales de dentro de 3 años, que entonces ya sí será una decisión consensuada por parte de todo. Tenemos otro debate que hay, que creo que hay que potenciar los espacios presenciales como este, para permitir el acceso a todo el mundo, porque sabemos que hay una parte de la población que utiliza mucho los medios tecnológicos y hay otra parte de la población que no lo hace. Es necesario que tengamos estos espacios donde podamos convivir, donde podamos socializar, donde podamos aprender, ¿vale? Y obviamente también utilizar los otros medios tecnológicos, pero como medios de momento accesorios, con toda la importancia que eso tiene, pero no podemos hacer la asamblea a través de clic en el ratón o de like en Facebook. Eso no creo que sea el camino. En cuanto a las asociaciones, yo creo que tendría que haber un programa de apoyo a la gestión asociativa, pero más allá de la subvención, yo creo que tendríamos que formar a la gente que está en las asociaciones, asesoramiento, mejorar la autonomía asociativa. En cuanto a la financiación, tendría que haber unas bases de concesión de ayudas y subvenciones municipales que permitan a las asociaciones no depender de la administración o de la buena o la mala relación que tengan con esa administración, es decir, hacer asociaciones independientes que tienen un derecho a recibir subvenciones para determinadas cuestiones y la administración tiene la obligación de dárselas. Si seguimos utilizando o dejando que la administración siga funcionando con los criterios de discrecionalidad que está funcionando ahora, lo único que vamos a conseguir es que si no tienen asociaciones las compren, que es lo que han hecho hasta ahora. Es necesario también que se inspeccione el funcionamiento financiero de las asociaciones. No queremos que haya excesivas trabas porque eso implica que tienes que dedicar mucho tiempo a cuestiones que son, entre comillas, accesorias dentro de las asociaciones, pero sí tiene que haber inspecciones y tiene que haber intervención porque es dinero público y el dinero público se tiene que controlar. Obligatoriedad de las asociaciones, que eso ya existe, pero también es una cosa que queda muy en el aire. Existe la obligatoriedad de todas las asociaciones que reciben fondos públicos, sea cual sea la cantidad, a dar explicaciones de qué han hecho con esos fondos públicos, ¿vale? Pero dar explicaciones, que yo me siento un día con mi gente, en mi asamblea, doy las explicaciones, no necesito tener una página web, no hay una página web centralizada donde yo pueda ver toda la memoria de actividades, información social, información económica de todas las asociaciones. Algunas las hacemos, pero tendría que haber un registro central donde tú puedas acceder a la información de todo. El control y funcionamiento democrático de las asociaciones, sin necesidad de acudir a la justicia. Yo participo en muchas asociaciones y una de las que participo está en Madrid. Me entero de que han hecho una asamblea general de socios porque me doy cuenta de que hay una nueva junta directiva y además se anuncia que va a haber, vamos, que van a haber un cambio de estatuto y tal, pero a mí nadie me ha informado. Yo me pongo en contacto con el Ministerio del Interior porque además le aviso a ellos de que no me han convocado. Y que además, si no me han convocado y no han convocado a más gente, la reunión no puede darse por hecha. Me da la callada por respuesta, me voy al Ministerio del Interior y me dice que si voy, vamos, que si yo voy a tribunales y me gasto un dineral en demandar a la asociación por esa práctica, porque entonces ellos sí hacen algo, pero que si no, que ellos no van a hacer nada, que no. Con lo cual, al final, lo que estamos hablando, y eso es un tema de fuera de Madrid, pero yo me acuerdo cuando aquí en el Realejo, pues ciertas personas intentaron trabajar en la asociación de vecinos y como venían las elecciones, los dirigentes de la asociación de vecinos en aquel momento no dejaron entrar absolutamente a nadie, porque lo que no les interesaba era poder perder, de alguna forma, su espacio o su parcela de poder. Hay que desbordar el actual marco de participación, no sirven los órganos consultivos sin capacidad real de decidir, no sirve trasladar la representación del Pleno Municipal a la Junta de Distrito para que los grupos repitan exactamente lo mismo que repitan en el Pleno Municipal. Deben ser verdaderos ayuntamientos de barrio, dotados con financiación, con actuaciones dentro del barrio, con su grupo de funcionarios de contratación, de servicios sociales, de todo, como por ejemplo pasa en Madrid, para que realmente, realmente tenga una incidencia en el barrio y para que realmente los vecinos, cuando van a una reunión a la Junta Municipal de Distrito a decidir, porque ya no me vale lo de consultivo, realmente veamos una aplicación práctica en tu medio más inmediato. Hay que exigir el control del ciudadano en ámbitos como la contratación pública, la gestión de empresas con capital público, especialmente los medios de comunicación municipales. ¿Quién hace la programación de la televisión municipal? ¿Quién hace la programación de la radio? ¿Quién hace la programación o cómo se gestiona la página web del ayuntamiento? ¿Cómo funciona? ¿Y qué cuentas son las que está dando Emasagra, que es una empresa con mayoría de capital público? ¿Qué cuentas está dando la empresa Emucesa, que también es de mayoría de capital público? No lo sabemos. Y no podemos participar en eso, ni trabajadores siquiera, ¿eh? Porque antes todavía cuando eran empresas públicas, eran empresas municipales, podía haber representación de los trabajadores, podía haber representación de organizaciones de consumidores, podía haber varias representaciones. Ahora ya no, ahora directamente es un consejo de administración y vos eres consejero. Y además, sabéis, no sé si lo sabéis, porque ahora hay varias demandas en marcha, pero los consejeros no pueden dar información de lo que se diga dentro de los consejos de administración. De hecho, una de las demandas que está en marcha o que ya han amenazado que van a poner, concretamente el Palacio del Congreso, es a un concejal que da información, un concejal que no pertenece a un consejo de administración, que da información, que además yo creo que es pública, es decir, si están pagando el canon o no están pagando el canon que le deben a la ciudad. Yo creo que tampoco es una cosa que tenga que ser secreta, pero que la amenaza de este tipo de empresas para que no salga ningún tipo de información y no se filtre es irse directamente a los tribunales, es decir, que eso lo sepamos también. Hay que obligar a que ciertos temas tengan que debatirse de forma pública y que se puedan o que se tengan que aprobar por consultas populares. Por ejemplo, el tema del transporte. De aquí a muy poco, el transporte de la ciudad de Granada, pues vamos a tener que decidir si se amplía el contrato, si se le da el contrato a la multinacional que viene por ahí amenazando, si vamos a recuperar el servicio, porque eso no es un debate que podemos hacer toda la ciudadanía y podemos tomar una decisión todos. Porque no podemos hablar del tema de la gestión del agua, de la gestión del cementerio, porque llega un ayuntamiento y para coger dinero rápido lo vende y dice, oye, yo te vendo la gestión de tal servicio durante 20 años y ahora que lo paguen los ciudadanos, que no tenemos nada que decir en ese tema. Pues ese tema tendría que estar previsto que fuese a través de consultas populares. Hay que presionar también, y eso quizás es la parte más importante, pero quizás la parte que también menos capacidad de intercesión tenemos nosotros, y con esto ya termino. Hay que presionar para cambiar la legislación y permitir una participación más directa en ámbitos como los plenos municipales. Hace poco se inició los trabajos de una comisión para remodelar el reglamento de organización municipal. Hubo un cambio de gobierno y eso se ha quedado muerto. Pero en ese reglamento de organización municipal, y a propuesta nuestra, porque le dimos una serie de vueltas, ya venía la posibilidad de que los vecinos pudieran presentar sus propias mociones en los plenos y de que además las pudieran defender en el pleno. Cosa que hasta ahora la ley de base dice que no puede ser. Pero bueno, dándole vueltas se puede encontrar determinados caminos. Y hay que decidir quién es la persona que va a presidir los órganos de participación. Por ejemplo, la Junta Municipal de Distrito, ¿por qué tiene que ser la persona que nombre al alcalde? ¿Por qué no podemos empezar a hablar de que sea un vecino el que pueda presidir esos órganos de participación? ¿Por qué la elección de los órganos de participación, Junta Municipal de Distrito, tienen que ser solo las asociaciones? ¿Por qué no pueden ser vecinos a través de primarias que también puedan pertenecer o funcionar en la Junta Municipal de Distrito? Como conclusión, deciros que bueno, que el problema grave de la participación ciudadana fundamentalmente es que la administración no se lo cree, los políticos no creen en la participación ciudadana, simplemente intentan que con la participación ciudadana unos tengan cubiertas las espaldas si no tienen mayoría suficiente, decir no, yo es que no quiero, pero es que la gente me lo dice, que es incierto, porque además normalmente se hace para que la gente te diga lo que tú quieres escuchar. Y además, cuando no quieres escucharlo, ya directamente se acabó la participación ciudadana. Y por otro lado, pues para contener y para evitar que realmente exista una apuesta importante de participación ciudadana. De todas formas, ahora cuando los turnos y tal, ya podemos aclarar cuestiones que se me hayan quedado. Lamento haber sido tan esquemático, pero el tiempo es el que hay. Y daros las gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahora damos paso a Juan Manuel Barrio Rozúa, que es doctor en Historia del Arte, profesor titular en la Escuela Superior de Arquitectura y autor, entre otras obras, de Guía de la Granada Desaparecida, de Granada Historia Urbana y, recientemente, de Alhambra Romántica, los comienzos de la restauración arquitectónica en España. Muchas gracias, Juan. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta mesa con un tema tan actual. Yo la verdad es que, como habéis podido comprobar en esta breve presentación, pues últimamente estoy más dedicado al siglo XIX en mis investigaciones, pero bueno, me he ocupado de estos temas, sobre todo en el pasado, y cuando recibí esta invitación, pues no pude menos que ponerme a pensar. La cafetera empezó a hervir y aunque me pedíais un texto de 1.500 a 2.000 palabras, pues yo llevo 7.000, pero bueno, eso no lo voy a leer y desde luego que lo resumiré para el momento. ¿Por qué? Porque yo me he embarcado, aprovechando esta ocasión, pues en la reflexión de hacer un diagnóstico sobre cómo es esta ciudad, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer los ciudadanos para cambiar el rumbo que, como ahora explicaré, para mí se presenta un poco inquietante, ¿no? Para intentar hacer una valoración objetiva, más o menos, de cómo es esta ciudad, yo creo que hay que recurrir a la comparación. Se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero no hay otra forma de calibrar, de saber dónde estamos. Y la comparación la tenemos que establecer, en primer lugar, con nuestro propio pasado reciente, y la tenemos que establecer también, pues, con lo que podríamos considerar esos mitos que flotan en nuestra cabeza cuando hablamos de ciudades ideales. Pues, por ejemplo, Alemania, la gente viene de Alemania y viene con la O puesta en la boca por los tranvías, por las cosas fantásticas que allí ve, ¿no? También con el reverso, con lo que la gente suele mirar despectivamente. Marruecos sería ese ejemplo del país del que cuando venimos pues hablamos de forma condescendiente, de lo atasado que están, que parece España hace 40 años, etcétera, etcétera. Podríamos compararnos con Italia, un país con el que tenemos mucho en común y por lo cual también contrastan las diferencias. Pero sin embargo, a la hora de ver ese hacia dónde vamos, yo no pienso que nos estemos encaminando ni a ser Alemania, como parecen vendernos a veces los políticos, no vamos a Marruecos tampoco, por mucha crisis que haya, desde luego. Mi impresión personal es que nosotros vamos hacia América. O sea, nosotros vamos hacia América, llámese Estados Unidos, llámese Perú, vamos hacia eso que llamamos la brecha social y la ciudad fracturada. Ese me parece a mí que es un poco el camino que estamos emprendiendo o que llevamos emprendido ya un tiempo y que estamos tomando cada vez más carrerilla, ¿no? Y eso es lo que a mí personalmente me inquieta y me preocupa. Y es lo que intento analizar en esta reflexión, porque voy redactando y en la que voy pensando y que resumidamente espero publicar en la revista, ¿no? Bien, si yo miro hacia mi infancia, en los años 70, me encuentro una Granada en la cual las calles sin asfaltar eran muy frecuentes, la iluminación nocturna era mala, la recogida de basura defectuosa, había cartoneros por las calles que ya dejaron de ver, si más o menos han vuelto a aparecer un poco. Si miro a esa ciudad, pues me acuerdo de que no había parques, de que no había prácticamente columpios, cuatro columpios de hierro para romperse allí los dientes, ¿no? En fin, recuerdo una ciudad que tenía pocos autobuses y malos, muy pocos semáforos, en fin, una ciudad que estaba, pues, como Marruecos, diríamos hoy en día, ¿no? Comparando. Una ciudad que ha cambiado mucho, que indiscutiblemente en muchos aspectos ha mejorado. Voy a dejar al lado el tema del patrimonio histórico, que suele ser el que yo más tiempo le dedico y donde eso de mejorar ya es más discutible, pero la sensación general que hay es que la ciudad ha mejorado muchísimo. Y esa sensación viene a corroborar el mito del progreso. Nosotros vivimos alojados en una mentalidad que es la mentalidad de que el progreso avanza continuadamente, que es prácticamente algo que se ve crecer si nos quedamos sentados, que no tenemos que luchar, no hay que movilizarse porque las mejoras tecnológicas, los progresos en todos los órdenes, medicina, educación, etcétera, pues nos van llevando hacia un mundo mejor y por lo tanto una actitud pasiva es suficiente para beneficiarse de esas mejoras, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que combatir, porque cuando uno estudia qué fue la transición democrática en este país, estudia qué fueron los años 80, qué ha pasado en todos estos años, se da cuenta de que si ha habido realmente un progreso, si hoy tenemos un sistema educativo que está bien y bastante bien en algunos aspectos, a pesar de los recortes, si tenemos un sistema de salud que es bastante bueno en términos generales, comparado con, por ejemplo, otros que podemos encontrar en nuestro entorno, etcétera, es porque ha habido lucha. Es porque la gente se movilizó. Es que cuando te acercas a los años 70 y 80, te encuentras con potentes organizaciones de izquierdas, partidos políticos, te encuentras con unos sindicatos muy vivos en aquellos días, te encuentras con un movimiento de asociaciones de vecinos que todos los historiadores coinciden en señalar que fue importantísimo en los años 70 y principios de los 80. Te encuentras que todo se tuvo que arrancar. Y que si no se hubiese arrancado, si no hubiese existido esa enorme presión social, pues el desarrollo habría ido por otros lugares, habría ido por otros derroteros, por otros caminos, y muchas de las cosas que tenemos no las tendríamos. Y eso es precisamente el problema que tenemos ahora, que todo aquello queda ya un poco lejos. Todas aquellas luchas, ha llovido mucho sobre ellas, quienes las hicieron están hoy acomodados, los hijos las han recibido hechas y no tienen una memoria histórica sobre el tema, porque lo que se nos ha vendido es poco menos que hemos tenido un rey ejemplar que nos dio una serie de regalías y el régimen marchó estupendamente gracias a la generosidad y buen hacer de unos gobernantes que si alguna vez eran presionados por la calle era pues para estorbarles, ¿no? Y eso es lo que hay que deconstruir. Hay que recuperar ese discurso de la lucha que ha hecho posible este país. Simplemente puedo citar un ejemplo, ¿no? Si nosotros cogemos la prensa de los años 70 y nos vamos a la zona que es hoy Fontiveros, nos encontramos que allí se estaban construyendo bloques que crecían como setas y que los promotores, como era habitual en esa época, no tenían ninguna contraprestación, ni que asfaltar las calles, ni que hacer las aceras, ¿no? Sencillamente construir, coger los solares, tal cual eran las fincas rurales, y levantar bloques de muchas plantas y vender los pisos y un beneficio espectacular. El desarrollismo franquista, ¿no? Que todos habéis oído hablar o conocéis por propia experiencia. No había previsto nada. No había planeamiento, no se preveía nada, sencillamente surgían los bloques y ya está. Y los vecinos de Fontiveros se movilizaron. Se movilizaron, lucharon, pelearon y consiguieron que una de las fincas que estaba previsto también edificar con bloques se convirtiera en una gran plaza ajardinada, tipo square, cerrada por una valla, que hoy podemos ver y disfrutar allí. Y que parece producto de un gran planeamiento urbano, que parece producto pues, de un déspota ilustrado que con gran visión dio eso a los ciudadanos, pero que fue arrancado con uñas y dientes por aquellos vecinos. De manera que se pueden torcer los cursos marcados por nuestros gobernantes, que siempre que hablan, hablan como si no hubiese otra alternativa, como si se hubiese tomado la única decisión posible. Esa palabra única siempre está en boca de ellos como una especie de término determinista que suprime cualquier otra opción. Pues bien, Fontiveros tiene esa plaza jardinada, ese square a la inglesa, porque los vecinos consiguieron arrancarlo, ¿no? Bien, ¿qué problemas veo yo en la ciudad actual? ¿Por qué pienso, por qué tengo ese pesimismo y esa sensación de que nos encaminamos hacia el modelo americano, sea del norte o del sur? O peor, del centro. Bien, ¿por qué tengo esa impresión? Para empezar, veo que los ayuntamientos tienen un problema de financiación que no se soluciona. Y esa es una de las claves de la bóveda del problema. Los ayuntamientos están infrafinanciados. No hay una aportación de la hacienda pública lo suficientemente potente para que puedan acometer todos sus servicios. Servicios que, por otra parte, están un poco confusos. De hecho, se está preparando, se está en ello, vamos a ver qué pasa, por parte del Gobierno central, el crear una ley que determine cuáles son las competencias municipales. Porque la idea general es quitarles competencias, sobre todo en el ámbito social, ¿no? Quitarles competencias, temas de guarderías y algunas otras cuestiones donde los ayuntamientos se meten y el Gobierno considera que no deberían de meterse. Pero el problema está en la financiación porque al no haber una aportación de la hacienda pública suficiente, están obligados a financiarse mediante licencias de obras. Lo cual obliga a un ayuntamiento que quiere hacer algo a conceder esas licencias con cierta alegría. Y ahí está la clave de la corrupción y de la burbuja inmobiliaria. Un ayuntamiento, imaginaos que yo fuese el alcalde de un pueblo a principios de los años 2000 y yo quisiera conservar su patrimonio histórico, quisiera conservar su patrimonio paisajístico, diera las licencias con cuentagotas. ¿Qué pasaría? Que tendría las arcas vacías. Tendría las arcas vacías y no podría hacer un pabellón de deportes, no podría emprender mejoras en el pueblo que sí emprenderían los pueblos vecinos. Y los pueblos vecinos tenían la sensación de que ellos están en la ola del progreso y el nuestro pues está quedando anticuado por culpa de un romanticismo del alcalde, ¿no? Esa sería un poquito la sensación que causaría el no entrar en la dinámica de las licencias de obras. Ya sabemos en qué ha acabado todo esto de la financiación a base de licencias de obras. Pues en una parte, es una parte fundamental de la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a donde estamos. Por supuesto que una de las demandas fundamentales para que un municipio funcione es el de la transparencia. Hace gracia ver cómo se habla de Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética como aquella persona que trajo la transparencia a la burocracia que regía el país, como si eso fuese un problema que había allí, pero del que nosotros somos totalmente ajenos, ¿no? Pues aquí tenemos exactamente el mismo problema, la opacidad. la confusión, la oscuridad en que se hace con las cuentas públicas, como bien ha explicado Luis Romero. Y la transparencia es fundamental. Hace falta que nos enteremos de qué ocurre. Es que el problema es que no nos enteramos. Y si no nos enteramos, ni siquiera puede brotar en nosotros la indignación. Todo ocurre, parece ser, por unos mecanismos, por unos engranajes que están más allá de la voluntad de los ciudadanos. Se supone que para fiscalizar los ayuntamientos pues tenemos una justicia, pero sabemos que esa justicia está saturada, está infradotada, va lenta, y que además hay una legislación que muchas veces favorece que los delincuentes urbanísticos escapen sin pagar ningún precio. Para fiscalizar eso también debería de haber una prensa, pero tenemos una prensa en este país que da vergüenza ajena. Una prensa que se financia en buena parte mediante anuncios institucionales y que es fiel al gobierno de turno. Ha bastado ver estos años el periódico Ideal para darse cuenta de que reía las gracias a la Diputación y al Ayuntamiento que les estaban pagando básicamente las ediciones en papel. Y dado que la prensa no está cumpliendo su papel, pues también ahí está faltando una mínima transparencia. Bien, ¿cómo veo la cuestión del asociacionismo? O sea, tenemos un poder político opaco, tenemos una institución de justicia que no puede cumplir bien sus funciones, tenemos una prensa que no desea cumplirlas, que está acomodada, que prefiere darnos especiales de Semana Santa a hablarnos de problemas reales de la ciudad. ¿Cómo podemos intervenir en todo esto? ¿Qué pasa con el asociacionismo? ¿Qué pasó con las asociaciones que había en las ciudades españolas en los años 70? Pues fueron cooptadas, ya de eso ha hablado Luis Romero. Entraron los partidos políticos, primero el PSOE, después el PP, de forma bastante más burda, y fueron colocando a la gente, fueron encauzándolas, encaminándolas hacia la desmovilización de unos o la colocación de otros en ciertos organismos. Y lo cierto es que la gente pues se instaló en la apatía, el asociacionismo desapareció o se redujo a un perro desdentado, incapaz de morder, ¿no? Bien, para colmo, hemos vivido en una ciudad que ha tenido unas mayorías absolutas que han podido aplicar un rodillo y han podido ignorar totalmente cualquier protesta ciudadana. Precisamente ahora se abre un tiempo un poco más esperanzador al haber una fragmentación política que permite que pueda haber voces, que se pueda oír y todo eso, ¿no? Pero a mí sigue habiendo algo que me preocupa, ¿no? Y es que la gente no se moviliza, que está pasiva, que espera, que aguarda, que desea que otros le solucionen los problemas. Y yéndonos más lejos, lo que yo percibo como cuestión general, más allá de la sensación de impotencia política que podamos tener, es que la nuestra es una sociedad del ocio. Pero iría más lejos, es una sociedad del ocio estrés. Vivimos ocio estresados. Cuando tenemos tiempo, tenemos tantas actividades, tenemos tantas posibilidades. Tengamos poco dinero, tengamos mucho dinero, tenemos tantas posibilidades de ocio que ir a una asamblea, ir a una manifestación es un pelmazo que entra, que nos estorba en el desarrollo de esas actividades de ocio múltiples en las que vivimos. Hoy en un pendrive podemos tener 5 temporadas de una serie de televisión y, hombre, pues entrevernos 3 capítulos una tarde y venir a una asamblea donde los vecinos empiezan a hablar y a enrollarse y etcétera, pues al final se impone la pereza, la comodidad, se impone el ocio. Y ese es el gran triunfo de la actual sociedad de consumo, que el ocio se ha hecho tan absolutamente masivo, atractivo, dirigido a cualquier gusto y tan económico en muchas de sus manifestaciones que realmente contra eso tenemos muy, muy, muy difícil combatir. Bueno, problemas más concretos de la ciudad. ¿Cómo viene el tiempo? En principio ya, pero dale. En principio, ¿no? Bueno, simplemente tómate 10 minutos más. Doy algunas pinceladas de cómo veo yo cuestiones y temas actuales. Por ejemplo, me parece que hablar de Granada hoy en día ya no tiene sentido como tal. Nosotros vivimos en un área metropolitana, vivimos en una ciudad que es también Cenes, que es también Armilla, que es Maracena, que es Albolote. Vivimos en una ciudad que desborda los marcos municipales de este municipio de Granada. La gente vive en pueblos, viene a trabajar aquí, en fin, tiene una vida en la que no distingue entre su localidad de residencia y su lugar de trabajo, viceversa, o donde tienen los hijos, estudiando. Por lo tanto, cualquier problema de esta ciudad debe ser abordada desde una perspectiva metropolitana. ¿Se ha avanzado en ese sentido? Mi impresión es que no. Mi impresión es que aquí cada municipio sigue haciendo la guerra por su cuenta. Eso tiene consecuencias muy graves. Por citar una, que todos tendréis seguramente en mente, el Ayuntamiento de Armilla, por su cuenta, decide colocar justamente en el borde del municipio de Granada un gigantesco centro comercial, el Nevada, ¿no? Y eso se va a abrir dentro de 2 semanas y durante semanas vamos a tener colapsos de tráfico, embotellamientos y problemas enormes derivados en el municipio de Granada, derivados de la decisión del municipio de Armilla, que ha hecho ese centro comercial pensando en Granada, no pensando en las necesidades de Armilla, evidentemente, de Granada y de Churriana y de todos los municipios del área metropolitana. Y va a provocar un colapso en un hospital recién abierto que ya tiene a su vez otros problemas, ¿no? Hay que pensar la ciudad de una forma metropolitana, porque esto no es ya la Granada de principios del siglo XIX, que tenía 50.000 habitantes en la ciudad y otros tantos en la periferia, en los núcleos periféricos. Hoy tenemos 250.000 habitantes aquí y unos 300.000 en el área metropolitana, y eso lógicamente necesita una gestión colectiva. Si nos atenemos, por ejemplo, al tema metropolitano por excelencia, que es el transporte urbano, pues nos encontramos con una situación que podríamos calificar de bastante caótica. Se hace una circunvalación que se inaugura en el año 92, yo fui testigo de su construcción y de su inauguración, y eso cambió la ciudad. Fue una obra de infraestructura que en cuestión de años cambió la ciudad. Miles de familias se fueron a vivir a esos pueblos periféricos, que hoy son barrios en la práctica, y de pronto el coche pues se convirtió en una herramienta que se multiplicó por 10 en cuestión de muy poco tiempo. Yo estudié la carrera en la Facultad del Campus de Cartuja de Filosofía y Letras, acabé precisamente en el año 92. Recuerdo perfectamente que subir al Campus de la Cartuja era algo que se podía hacer a pie o en un autobús que iba a reventar de gente. Solo subían en coche los profesores. Hoy suben los alumnos también el coche y te encuentras que aquello es un caos de tráfico constante, ¿no? En fin, problemas de transporte que van agravándose y que a veces son afrontados de una forma tan torpe como la que afrontó Telesfora, que en una ciudad de pequeña como esta, y ya ahora estamos hablando concretamente del municipio, genera una nomenclatura caótica de nombres, S1, SN1, que son un lío. No seré yo el único que se ha equivocado al coger un autobús, cuando estamos hablando de una ciudad que tiene 15 líneas o algo por el estilo. Dos sistemas de pago de billetes, una cosa verdaderamente increíble. Te vas a Roma y tienes 800 líneas de autobuses numeradas del 1 al 800, y no hay confusión posible. Yo tengo que coger el 750 y coger el 750. Pero si tuviera que coger el SN32 y pasa también uno que se llama S32, pues evidentemente un día u otro me liaría, ¿no? Una ciudad que no se ha tomado en absoluto en serio la cuestión de la bicicleta. Volviendo a la comparación que establecía al principio, cuando nosotros llegamos a una ciudad alemana o a una ciudad del norte de Italia, nos encontramos ciclistas por todas partes. Aquí no. Aquí todos son excusas. Si es que hay una cuesta por aquí, hay una cuesta por allá. La mayor parte de la ciudad hoy está en llano. En los barrios altos vive muy poca gente. Es posible el uso de la bicicleta. Lo que pasa es que para nosotros la bicicleta viene a ser un elemento de pobres. Sin embargo, vas a Marruecos y no hay bicicletas. ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, vivimos con una mentalidad del progreso que nos sigue todavía diciendo que el coche es el futuro, que el coche es la riqueza, que la bicicleta es una cosa de frikis, de pobres, una cuestión marginal. Y se hace un tranvía. Y se empieza a hacer un tranvía en esta ciudad, que yo ya no sé si es tranvía o es metro. Es un tranvía metro, ¿no? Va cambiando el proyecto con el tiempo, se empieza hablando de 2 líneas, al final se queda en 1 línea. Va a pasar descubierto por el CEDIN, protestan los comerciantes del CEDIN y pasa a subterráneo. Luego se arrepiente, se dan cuenta de que al pasar subterráneo no va a comprar ni Dios en sus tiendas, ¿no? Y así vamos. Y la obra se va retrasando, la obra se retrasa, la obra se encarece, los precios se disparan, 2 líneas se quedan en 1, todavía no se ha inaugurado, una pelea entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, una cutrez donde tampoco se nos ha preguntado, la verdad. Se escuchó a los comerciantes de CEDIN y mejor no los hubiesen escuchado, ¿no? Tenían que haber escuchado un poquito a la ciudad, haber expuesto esto de una forma más consensuada. Y ahora nos encontramos con que hasta hace poco el Ayuntamiento del Partido Popular y la Diputación del Partido Popular, que ya no están, nos decían que ese tren, ese metro estaba destinado al fracaso porque los billetes iban a ser muy caros, porque iba a haber que subvencionar una parte muy grande. Vaya, resulta que se subvencionan billetes de transporte público. Ah, ¿será que es que los que cogen el avión en el aeropuerto lo pagan ellos todo, ¿no? O los que cogen el AVE lo pagan ellos todo, ¿no? Que el AVE no solamente se paga a sí mismo, sino que encima paga toda la obra, todo lo que ha costado la obra, ¿no? O sea, los del PP se acuerdan de que hay que subvencionar billetes cuando se trata de un transporte popular. Cuando se trata del AVE y del avión, bueno, pues entonces ahí tienen que estar las instituciones soportando. Y a eso vamos. En esta ciudad ya el tren es un recuerdo. Eso es evidente y eso es una de las polémicas abiertas. Es un recuerdo porque se ha dejado morir y eso es un hecho consumado. Ya no podemos levantarnos contra ese hecho consumado. El tren tradicional murió y se acabó, y los hechos consumados son puntos de partida. ¿Tendremos AVE? Seguramente en un tiempo. La batalla será porque el AVE sea accesible. Lo que tenemos ahora mismo en Andalucía y en buena parte de España es una red de autovías magnífica, estupenda, fantástica, y es cierto, lo es. Se ha apostado por ahí. No es lo que a mí me habría gustado. Hubiese preferido tener las líneas férreas de Italia o de Alemania. Lo que tenemos es esa red de autovías por la que se apostó a principios de los años 80. Hoy, si queremos hablar de un transporte público, económico, interregional, tenemos que pensar en que los autobuses sean accesibles. El debate viene ya por ahí marcado. Lo mismo que, sencillamente, creo que tendríamos que empezar a decir que el aeropuerto de Granada hay que cerrarlo. Que ese aeropuerto no tiene sentido, que nos está costando el dinero y solo lo cogen unos cuantos empresarios y unos cuantos políticos. Que ese aeropuerto, salvo un breve intervalo que tuvo los vuelos baratos, es un aeropuerto que nos sale muy caro y que no rinde un servicio social importante. Que quien quiera coger un avión se vaya a Málaga, que es el aeropuerto verdaderamente que tiene sentido. Nos vamos a Alemania, si nos vamos a Italia, nos encontramos que los aeropuertos no son provinciales. Y en este país hemos querido tener aeropuertos provinciales. Decir que se cierre el aeropuerto de Granada es algo por lo que te pueden lapidar en el periódico Ideal o en el Granada Hoy. Pero creo que es mirar la realidad, sobre todo una vez que el AVE funcione a la cara. En definitiva, creo que en materia de transporte en Granada hemos impuesto el modo de vida americano. El coche para todo, dando cochetazos para acá y para allá, viviendo en la periferia, en pueblos, barrios, y una ciudad permanentemente colapsada. Mi hijo, hablo en plural, mi hijo sí va a un colegio cerca de mi casa, pero la mayoría de los padres tienen a sus hijos en la otra punta de la ciudad, o viven en un pueblo y lo tienen en Granada, porque claro, este centro pues es un centro muy bueno, ¿no? Tiene unas monjas apañadísimas, que son unas pedagogas estupendas, ¿no? Y nos encontramos una ciudad en la cual hay un colapso diario a ciertas horas por una pésima planificación de la docencia que hace que cada uno lleve a su hijo a un extremo de un lugar al otro, ¿no? Y ahí vamos una vez más a lo que yo quería exponer al principio. Esos son síntomas de una ciudad fracturada. El hecho de que la gente se mueva en vehículo de un lado a otro, que viva en barrios o urbanizaciones que cada vez están más cerradas y vigiladas, que lleve a sus hijos a colegios donde hay una selección social, que es todo lo que ofrece un colegio concertado, una selección social. Ni mejores profesores ni mejores instalaciones, selección social. El no tener que tener a tu hijo compartiendo aula pues con hijos de clases más pobres o con emigrantes, etcétera, etcétera. Bien. Y precisamente la ciudad fracturada se nota también no solamente en esa selección de la educación, sino en los ataques a la sanidad, que es un tema que no es exactamente urbano, pero que afecta mucho a la ciudad. La sanidad será la batalla de los próximos años, porque si se consigue imponer el modelo norteamericano, como yo creo que es el objetivo, imponer a base de recortes y conseguir que la gente se vaya yendo a la sanidad privada progresivamente, pues tendremos ahí otra profunda fractura. Tendremos a los hijos estudiando en unos colegios con selección social, yendo a unos hospitales donde la sanidad es mejor que la sanidad de los pobres, viviendo en unas urbanizaciones que están blindadas, moviéndose en coches o en autobuses. En definitiva, iremos poco a poco acercándonos a un escenario que se parecerá más al que podemos encontrar en América, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, y que acaba desembocando en algo, en el búscate la vida de cada municipio. Si nosotros vamos a Chile, allí nos encontramos con que cada barrio de la ciudad gestiona sus propios ingresos. Los barrios ricos gestionan su riqueza, los barrios pobres gestionan su miseria. Y el contraste es brutal, no es una ciudad, son varias ciudades, estando unas junto a otras, incomunicadas, aisladas, vigilándose, recelosas, y cada una librando la batalla contra la miseria, contra el futuro, contra el porvenir, contra lo que sea, de una forma independiente. Y por eso precisamente llamaba a que pensemos Granada como un área metropolitana, que no caigamos en esta fragmentación de municipios, que en cierta forma es el embrión de esa fragmentación de ciudad fracturada de la que estoy hablando. Que tengamos como objetivo convertir Armilla en un barrio de Granada y no en dejarlo haciendo la guerra por su cuenta o haciéndonos la guerra por su cuenta como ha hecho con el Nevada. Y en definitiva construyamos algo un poco más cohesionado. La vivienda, de la que nos hablará ahora Juan Medela, es un tema fundamental en toda ciudad fracturada, y ahí somos un país muy peculiar. Yo solamente voy a dar un dato que me encontraba el otro día, un informe de Amnistía Internacional que nos decía que en el año 2015 España contaba con un 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. O sea, el estado de bienestar se montó en España a partir de la muerte de Franco y se ha traducido en que contáramos con un sistema educativo y una sanidad solventes, pero nunca, nunca ha existido ese estado social en la cuestión de la vivienda. Sencillamente ni vino ni se le ha esperado. Y la oportunidad que hemos tenido en este país, donde al empezar la burbuja, al explotar la burbuja en el año 2008, la burbuja del ladrillo, teníamos 3,2 millones de viviendas vacías. La oportunidad que hemos tenido de sanear bancos con dinero público, cosa que parecía inevitable, pero por lo menos quedándonos con sus viviendas y construyendo un parque inmobiliario público, se ha perdido, se ha dejado escapar. Se ha preferido entregar esas viviendas a fondos buitres antes que crear un fondo de viviendas sociales, pues que es algo normal en Europa, tanto como nos llenamos la boca con esos países, pero que aquí no ha habido la más mínima intención. Baste dar un dato: José Torres Hurtado, nuestro anterior alcalde, era propietario de 13 inmuebles. Claro, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un alcalde que es un casateniente, o sea, un propietario de fincas urbanas que vive de rentas, o que puede vivir de rentas si se lo propone? ¿Qué sensibilidad social se puede esperar de un gobernante así? Pues lógicamente, con gobernantes de este tipo, esos problemas se han hecho eternos y amenazan con seguir agravándose, ¿no? En fin, serían otras muchas las cuestiones que podemos hablar del casco histórico, de la apropiación y privatización de espacios públicos, ya si acaso, ahora después en el debate, pues entramos en ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanma. Además del debate, después las reflexiones en extenso, ya como he dicho antes, las tendremos en la revista. Y bueno, se han planteado las problemáticas de municipalismo y participación, del problema del urbanismo, y ahora Juan Medela va a plantear la problemática de la vivienda. Juan es investigador del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala y compañero infatigable de los movimientos sociales y concretamente de los movimientos sociales vinculados a la problemática de la vivienda. Pues muchas gracias Álvaro y a los y las organizadoras por permitir que comparta con vosotros y vosotras algunas ideas sobre el tema de vivienda. También quiero agradecer, me han parecido dos intervenciones magníficas. A ver si puedo estar a la altura en este sentido. Y voy a empezar retomando un poquito por la idea que dejaba caer al final Juanma, ¿no? Esa, no solo España es el país con menos porcentaje de vivienda social, sino que en los últimos años el tema de la vivienda ha sido uno de los principales derechos fundamentales que más se ha visto vulnerado. Concretamente, si hablamos únicamente entre el 2008 y el 2015, ha habido más de 600.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado. Estamos hablando únicamente de ejecuciones hipotecarias. A todo esto hay que sumarle los miles y miles de desahucios que ha habido por cuestión de impago de alquiler. Porque la crisis no solo afecta a los pequeños propietarios, sino también a esa gente que ni siquiera accede a poder comprar una vivienda. Y yo me pregunto frente a esto, ¿cómo hemos llegado a esta situación? De las múltiples razones que podemos echar mano para justificar y razonar el actual estado de las cosas en torno a la vivienda, me gustaría rescatar dos principalmente. La primera es el cambio de valor, el propio cambio de valor de la vivienda. Y cuando hablamos de cambio de valor no nos referimos al precio, nos referimos a la propia forma de entender la vivienda, ¿no? La vivienda ha sido histórica y tradicionalmente un espacio donde habitar. Pues bueno, pues eso en las últimas décadas, como bien sabéis, ha cambiado y se ha convertido precisamente en un producto para invertir, un producto que comercializar, ¿no? Haciendo que ese valor de cambio precisamente se imponga a ese valor de uso. ¿Esto qué hizo? Pues esto hizo que precisamente el sector de la propia construcción se convirtiera en el principal sector de la economía española y todo lo que fuera hacer crecer a España pasaba precisamente por eso, por la construcción. Pero los constructores y los promotores no podían hacer esto solos. Necesitaban de un cuerpo legislativo, es decir, hay que una clase política allanara lo que sería el camino de sus intervenciones, precisamente porque veían en esto como la gran panacea de la economía y que en favor del bienestar común de todos, que eso es una gran falacia, ¿no? Pero en favor de ese bienestar del país y de que el país siga creciendo, pues se allanaban todos los caminos posibles para que se podían dar eso. Y obviamente también hacía falta un tercer elemento, en este caso la guita, el dinero. No vale nada tener casas si la población consumidora no puede comprar. Ahí es donde entran nuestros amigos, las financieras, ¿no? Los bancos y todos sus estratagemas precisamente para ir intentar sacar el mayor rédito de toda esta situación. Y entre sus estratagemas estaba, pues por ejemplo, la sobredimensión de los créditos. Es decir, tú ibas a pedir un crédito de 6 millones y te ibas del banco con 8 millones. Porque te dijeron, hombre, 6 millones, necesitas unos milloncitos también para amoblar la casa y ya de paso, porque no te compras un coche, o te coges a tu mujer y a tus hijos y te vas de vacaciones, ¿verdad? Los que tienen un poco más de edad asienten porque realmente alguno de nosotros se ha visto en una situación similar. Entonces, y no solo eso, no solo esa facilidad, sino cómo fueron metiéndola por debajo con todo el tema de las cláusulas suelo, etcétera. Bueno, toda esta época de bonanza, mientras que todo crecía y mientras que manteníamos la ciudadanía, mantenía esa ilusión de que todo esto iba a ser constante y que íbamos a seguir creciendo hasta la infinitud, pues obviamente cuando se acabó esa bonanza, cuando ya la burbuja llegó un momento en que ya no podía crecer más, pinchó y explotó y nos vemos en esta situación actualmente. Entonces, primera idea, el cambio de valor de la vivienda. Y para explicar la segunda idea, hay una frase del primer ministro franquista de vivienda, José Luis Arrese, que resume la segunda idea que quiero compartir. Y es que él defendía que España debía ser un país de propietarios y no de proletarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que precisamente, a diferencia también de otros países, de los diferentes países que encontramos en la Unión Europea, España cumplía diferentes condiciones, ¿no? Por un lado, todo el marco jurídico-político que se dio en torno a la división entre lo que es la propiedad y la no propiedad, es decir, entre propiedad, propietarios y propietarias o arrendatarios y arrendatarias. En este caso, todas las leyes que han ido surgiendo desde 1985 han tendido a devaluar, a disminuir lo que son los derechos de las personas arrendatarias, es decir, de los inquilinos e inquilinas, es decir, de los alquileres. La ley de la conocida como Lili Boyer, en 1985, se cargaban los contratos indefinidos, se cargaban los contratos de renta antigua, las diferentes reformas de la ley de arrendamientos urbanos de 1994 y especialmente la del 2012 reducía drásticamente lo que eran los periodos de duración de los propios contratos, reduciendo ya, si era algo mínimo que pudiera ser de un año prorrogable a 5 años, ahora ya nos quedamos hasta 3 años. Imaginaos cuál es la continuidad o cuál es la proyección de vida que puede tener una familia cuando solo puede pensar en un periodo de tiempo que es de 3 a 3 años. Es incluso peor que la democracia representativa en este sentido. Otro elemento que tiene que ver con precisamente en cómo se ha facilitado precisamente la propiedad en detrimento del alquiler ha sido la mínima diferencia que había entre unas cosas, entre unos precios y otros. Es decir, aquí en España, diferente del resto de los países de Europa, llegó un momento en que alquilar un piso y comprarlo había muy poca diferencia. Y ahí es donde entra ese imaginario colectivo que nos decía, bueno, es mejor pagar un poquito más y al final de tu vida tener algo que no pagar un poquito más y al final de tu vida no tener nada. Con estos simples argumentos fueron calando y calando en el imaginario hasta que llegamos a un momento en que precisamente estamos mucho más cerca de esa frase de José Luis Arrese de ser un país de propietarios más que de proletarios. Con estas dos ideas quiero llegar a una primera conclusión. El conflicto de la vivienda no es que algunas personas, pobres desgraciados y desgraciadas, hayan vivido por encima de sus posibilidades y ahora tienen que pagarlo. No. El conflicto de la vivienda es un conflicto estructural. Y como tal, tiene una responsabilidad pública, precisamente todos aquellos gobiernos de unos y otros colores políticos que se han dedicado a allanar el camino para que puedan ocurrir este tipo de políticas y este tipo de desastres sociales. Y por otro lado, una responsabilidad corporativa. Estamos hablando de las promotoras, de las inmobiliarias, de las grandes inmobiliarias, aquí es importante hablar del tamaño, y sobre todo de los bancos, de las financieras. Es decir, sin sus malas prácticas, sin sus mala praxis y sus diferentes formas de hacer, esto tampoco hubiera sido posible de la forma en la que ha ocurrido. ¿Y cuál es el contexto en Andalucía y en Granada a nivel de vivienda? Bueno, pues por un lado, desde el comienzo del actual milenio, lo que son la Junta de Andalucía, a través de las diferentes concejalías que tuvieron ese lado y que fueron cambiando de nombre, por eso me refiero únicamente a la Junta de Andalucía, se ha querido convertir en garante del derecho a la vivienda en este territorio. Entonces, por un lado, incorporó lo que era el derecho a la vivienda en el Estatuto de Autonomía. Por otro lado, sacaron leyes como la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía o las medidas para regular lo que es la función social de la vivienda. A su vez, han tenido un tipo de prácticas y de políticas como que se materializaban en los que se conocían como las áreas de rehabilitación concertada, que eran diferentes oficinas de vivienda que se situaban previsiblemente en barrios en proceso de transformación o barrios que se encontraban, digamos, con unas características de mayor vulnerabilidad. Ahí había un montón de programas, bueno, concretamente había tres programas, de los cuales el más, digamos, notorio era el de propio Infravivienda, ¿no? Que era también una primera apuesta, porque hasta entonces, cuando se convirtió, por ejemplo, el Albaicín en barrio patrimonio de la humanidad, las primeras ayudas que venían del ayuntamiento iban todas únicamente dirigidas a arreglar lo que era la imagen, es decir, iban a arreglar fachadas y cubiertas. Da igual que por dentro la casa se estuviera cayendo, lo importante era que desde fuera se viera bien, precisamente para esta imagen de barrio que querían compartir. Dicho esto, bueno, aparte de lo que son este tipo de prácticas en la Junta de Andalucía, también en los últimos meses hemos visto cómo el ayuntamiento se intenta erigir también en otro de esos defensores de la vivienda, concretamente a nivel municipal, ¿no? Y ya se han planteado a modo más de declaración de intenciones que de actuaciones, pero elementos como, por ejemplo, la creación de una unidad específica que pueda hacer un seguimiento de las familias a la hora de conceder una vivienda pública, como puede ser facilitar ayudas a las familias que están en proceso de desahucio, que se quedan sin casa en un determinado momento, todo esto son cuestiones muy puntuales, como puede ser también, esto lo tenía por aquí la chuletilla, en un convenio con los juzgados para que el ayuntamiento pueda tener conocimiento de antemano de cuándo se van a ejecutar los lanzamientos, o también una oficina de mediación hipotecaria municipal que se encarga de asesorar a las personas que están en proceso de desahucio. Y un último elemento, que esto ocurrió en la primavera de este mismo año, que fue la declaración del municipio de Granada como un municipio libre de desahucios, lo que implicaría que ni la policía ni los bomberos podrían participar teóricamente en un desahucio. Digo teóricamente porque, a pesar de que esto ocurrió en la primavera, ya ha habido desde entonces algún otro desahucio, es decir, que no ha paralizado los desahucios. De hecho, en lo que ha ocurrido, y ya no me meto en los tres principales de todos los retos que podemos retomar en torno a la vivienda, yo he rescatado tres, que son tres elementos que me parecen fundamentales para pivotar sobre ellos, para pensar y reflexionar sobre posibles propuestas para Granada. Uno de ellos es el aumento, el crecimiento todavía, de lo que son los desahucios en la provincia de Granada. De hecho, en los primeros seis meses de este año ha habido 769 lanzamientos en toda la provincia. Es decir, un 5,4 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando en el resto de Andalucía y en el resto del Estado español han disminuido los desahucios en torno al 6% más o menos. Es decir, que en este caso Granada no ha llegado, sigue padeciendo precisamente esta enorme lacra. Un segundo elemento es el progresivo aumento de lo que es la demanda de vivienda social. No olvidemos que venimos de estamos todavía en este proceso, en estos tiempos tumultuosos a nivel económico, donde precisamente ha aumentado mucho más lo que son el número de personas que tienen necesidad de vivienda. Concretamente, a nivel provincial, estamos hablando de que hay inscritos en torno a los 7.744 personas demandantes de vivienda, y en la capital hay ya más de 2.500. ¿No? Es un volumen importante, porque generalmente detrás de una inscripción suele haber una familia. Entonces, no estamos hablando de individuos, sino estamos hablando de familias en este sentido. Y un tercer elemento, o sea, estamos hablando del aumento de los desahucios, estamos hablando del aumento de la demanda de vivienda social, y un tercer elemento que digamos que no es tanto un problema directo, sino que es una herramienta o un elemento con el que habrá que jugar para ver qué tipo de propuestas hacer, es precisamente otro de los datos que aportó Juanma, que es el exacerbado número de viviendas vacías que contamos en Granada. En la provincia están por encima de las 93.000. de las cuales en Granada, en la capital, hay más de 27.000. Esto supone un 19,3% del total de viviendas que tenemos en Granada. Es decir, casi un 20% de las viviendas que se encuentran en Granada están vacías. Podemos decir, entonces, que, y por simplificado de una forma, que los movimientos precisamente en defensa de la vivienda no van mal desencaminados cuando se puede resumir estos conflictos en la máxima que nosotros hemos utilizado en muchas ocasiones, que es mucha gente sin casa y muchas casas sin gente. Frente a esto, ¿qué ha hecho la ciudadanía? Pues contamos en la historia reciente varios casos de colectivos, de personas que han decidido organizarse precisamente para hacer frente a su conflicto, pero a su vez aprovechar para compartir cuáles son la densidad de lo que son los conflictos de la vivienda, en este caso en Granada. Por poner algunos ejemplos en orden cronológico, pues tenemos desde la Casa del Aire en el Albaicín, que luchaba contra los procesos de especulación inmobiliaria. Tenemos a los vecinos y vecinas de Santa Adela, que han tenido que organizarse precisamente para exigir que el ayuntamiento cumpliera con su promesa de rehabilitar las viviendas que fueron construidas precisamente en la época del desarrollismo que nos comentaba Juanma, precisamente con materiales baratos y en pésimas condiciones, y que ahora precisamente empiezan a verse los resultados de ese tipo de construcciones. Tenemos también, como no, los grupos Stop Desahucios y PA Granada, con su fundamental labor en lo que es el apoyo a las familias en proceso de desahucio. Tuvimos esa fugaz experiencia que se llamaba la Corrala El Triunfo, que era un intento de imitar todos estos proyectos que surgieron en Sevilla en el año 2012, que eran las corralas de vecinos, y era un conjunto de familias en situación de exclusión que se unían conjuntamente para buscar una solución, y su solución era precisamente ocupar un edificio completo del banco que les había quitado su casa, y a partir de ahí intentar negociar una serie de demandas. Y otro ejemplo que rescatamos, que a pesar de que no se materializó, sí apuntaba miras, que era el centro vecinal el Vira 78, que era un proyecto de Stop Desahucios y de la organización Juntando Fuerzas, que lo que buscaban era precisamente aunar lo que era la vivienda, entendiendo que precisamente cuando estamos hablando del conflicto de la vivienda, no estamos hablando únicamente de la pérdida de la vivienda, está directamente relacionado con precisamente el resto de las esferas de nuestra vida. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de empleo, estamos hablando de relaciones sociales, estamos hablando de condiciones de vida, y como tal estamos hablando de un incremento progresivo precisamente de las desigualdades sociales. Entonces, teniendo esto en cuenta, el proyecto lo que buscaba era precisamente conjugar lo que es el tema de la vivienda, organizado de una forma, de una manera colectiva, vincularlo con una serie de proyectos sociales que fueran precisamente orientados a contribuir a fortalecer lo que es el tejido vecinal del barrio en el que se insertaba. En esta propuesta fue frustrada por ABRA, que es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, tras un arduo proceso de negociación de casi un año en el que solo se dedicaron a engañar a los diferentes colectivos que estábamos trabajando en este proceso. Bien, todas estas experiencias, de una u otra forma, por un lado, han dado respuesta a una necesidad emergente de vivienda. Han demostrado que colectivamente, que a través de la organización social, se pueden conseguir muchas más cosas que intentando buscar las castañas por uno solo. Y en tercer lugar, han puesto sobre la mesa un conflicto que estaba oculto en aquellos momentos, que es el conflicto de la vivienda. Entonces, a partir de esto, no solo lo tenemos que aprender de estas experiencias, sino de ver cómo podemos potenciarlas hacia adelante. Y con esto ya llego a la última parte de la intervención, que son las propuestas. Y propuestas a nivel institucional, por ejemplo, el propio Stop Desahucios ya tiene una serie de propuestas que están muy bien. Pues desde la propia declaración del municipio como libre de desahucios, que en teoría, vuelvo a decir, en teoría, fue aprobada en la primavera de este año. Después, la creación de un parque de vivienda social. El dotar más recursos a lo que son los servicios sociales, precisamente entendiendo que el problema de la vivienda no es únicamente una cuestión de tener casa o no, sino que es precisamente un elemento integral y que hay que afrontar de forma integral. También el reactivar lo que era el plan de emergencia, precisamente para evitar que la gente le corten los suministros básicos, y también un convenio entre el Estado y precisamente las empresas administradoras de suministros para que se haga efectivo precisamente que no se le corte los suministros a la gente que no puede asumirlos en esas condiciones. Estas son propuestas que desde el propio colectivo Stop Desahucios se hacen a la administración. A mí lo que me gustaría pararme en un último minuto es precisamente en esas otras propuestas que van dirigidas a lo que son los movimientos sociales y al tejido asociativo de la ciudad. Y en este sentido, bueno, además de seguir presionando y de seguir realizando el trabajo fundamental que realizan, consideramos que es importante hacer más caso o intentar dar un poquito más de fuerza a algo que ya se viene intentando desde hace algunos años, pero que todavía no ha cojado lo suficiente, que es la conexión. La conexión no solo con otros movimientos que trabajan en el entorno a la vivienda, sino precisamente si entendemos que la vivienda hay que tratarlo de forma integral, es decir, buscando cómo involucrarlo dentro del resto de elementos que configuran nuestra vida, pues es fundamental también que conectemos lo que es el conflicto, lo que son los movimientos, lo que son los colectivos que trabajan con la vivienda, precisamente con otros colectivos que trabajan en otras áreas, que trabajan en el empleo, en las condiciones laborales, que trabajan en la economía social solidaria, que trabajan en cultura, que trabajan en proyectos sociales. Es decir, darle una visión integral a todos estos elementos. Y esto se puede hacer, a modo de ejemplo, en base a cuatro propuestas. Por ejemplo, una primera, territorializar las luchas. ¿Qué quiere decir territorializar las luchas? Quiere decir asociar cada una de las luchas, en este caso la de la vivienda, a un territorio. Por poneros un ejemplo, sería muy oportuno que de los grupos Stop Desahucios tuvieran al menos una sede en una sociedad, al menos en una asociación de vecinos de cada distrito. De esta manera no solo tendrían acceso a un local público con internet, sino conectarían con otros movimientos precisamente que hay en el barrio y que trabajan con otros movimientos asociativos que trabajan en esos mismos espacios, y sobre todo conectarían con un elemento fundamental que son los vecinos y las vecinas. O sea, ¿cuáles son las principales personas que se ven involucradas en todo el problema de los desahucios? Pues son vecinas y vecinas de los barrios. ¿Qué hacemos que no podemos conectar precisamente con esos, con nuestros convecinos y convecinas que viven al lado nuestro? ¿Qué podemos hacer para trabajar con eso? Pues empecemos por habitar también sus espacios. Primera propuesta, territorializar las luchas. Segunda propuesta, directamente conectada, para aquellas asociaciones que no lo tengan ya, habrá que dotarse, antes o después, de un espacio de confluencia de todas las personas que quieran trabajar, ya no solo los colectivos específicos, en este caso de vivienda, sino otros colectivos asociativos que pueda haber en el barrio, u otras personas que estén interesadas precisamente en trabajar activamente, en analizar cuál es la situación de la vivienda en su barrio y en proponer algún tipo de proyectos que puedan precisamente contribuir a avanzar, a solucionar el problema, al menos en su barrio. Esto lo conectamos con una tercera propuesta, que sería, no sé si los que estáis aquí conocéis más o menos un poquito cuál es la orografía de Granada, cuáles son las condiciones sociales de cada barrio, pero los barrios de Granada no son para nada homogéneos, ¿verdad? Hay unas diferencias tremendas, no es lo mismo hablar de barrios obreros como son la Chana o el Cedín que un barrio en proceso de transformación y totalmente gentrificado como puede ser el Albaicín, o un barrio en proceso de gentrificación como puede ser el Realejo, o un barrio totalmente desmontado, aislado, como puede ser la zona norte, ¿verdad? Entonces, hay una serie de políticas que sí pueden tomarse en términos generales desde lo que es el ayuntamiento, pero hay otra serie de elementos que tenemos que bajarnos un nivel más y que sean precisamente la gente de los barrios las que nos impliquemos en analizar cuáles son las necesidades de nuestros barrios y cuáles son las potencialidades para precisamente tener la información suficiente para emitir propuestas concretas, coherentes, realizables y que cuenten con el suficiente apoyo precisamente de los agentes sociales del barrio en el que estamos insertos. Eso es fundamental. Entonces, territorialización de las luchas, crear una delegación o comisión de vivienda en cada asociación, en cada distrito. Me he perdido ya. El tema de los barrios. O sea, y con esto lo que hablamos es precisamente un diagnóstico por barrios, pero desde los propios barrios. Es decir, no que venga el ayuntamiento y que haga un diagnóstico genérico, sino cómo implicamos nosotros, cómo nos implicamos los vecinos y las vecinas de cada barrio en precisamente generar un barrio mejor, en este caso, en torno a la vivienda. Y una última propuesta es que precisamente sigamos apostando, sigamos explorando y experimentando formas de organizar y de gestionar la vivienda de manera colectiva, de manera creativa y de manera transformadora. Es decir, fórmulas como las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, donde se buscan otro tipo de contrapartidas, no tanto únicamente las monetarias, para poder acceder a la vivienda. Y sobre todo lo que venimos diciendo a lo largo de todo este tiempo, que la vivienda hay que trabajarlo conjuntamente con el resto de los sectores. Entonces, todos los proyectos que vayan orientados precisamente a paliar el problema, no solo a paliar, sino a erradicar de raíz lo que son los problemas de la vivienda, tiene que conectarse con las otras esferas, tiene que conectarse con lo social, tiene que conectarse con lo cultural, tiene que conectarse con lo económico. Es decir, cuando estamos hablando de vivienda, estamos hablando de regeneración barrial también, de fomentar precisamente la construcción de un tejido asociativo fuerte que permita solucionar no solo la cuestión de habitabilidad, sino también la cuestión de convivencia. Y con esto y un bizcocho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan.